aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siguiendo el ejemplo de San Francisco, nada mejor para conseguir la mansedumbre y humildad de corazón que lo que él mismo hizo: tomar como maestro a Jesucristo. El misterio entrañable del corazón de Cristo debe constituir la vivencia cristiana más honda y exigente de nuestra existencia. Nos dice Jesús: aprended de mí, haceos discípulos míos, que soy manso y humilde de corazón. Es la única vez que en el Evangelio Cristo menciona su corazón para exigirnos el aprendizaje imitación de una lección viva que es el mismo. Hay una pasión en el hombre caído que es la raíz de todos los males: la soberbia. Por eso Jesús valora tanto la mansedumbre y la humildad. En cuanto a virtud moral, la mansedumbre trata de moderar la ira según la recta razón y las exigencias de la caridad. Para lograrlo, el gran modelo es el corazón de Cristo. La mansedumbre hemos visto que puede ser mal interpretada. Por eso es necesario encontrar el sentido correcto, pues en caso contrario correría peligro de no tener sentido la llamada directa de Cristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué otorga el Señor tanta importancia a la mansedumbre? ¿Por qué dice soy manso, como si fuera necesario esta precisión? Es que a veces su profundo significado ha perdido valor. Se la compara a una pasividad bonachona. Para entenderla bien, podemos partir de la actitud contraria a la mansedumbre. La encontramos descrita con términos implacables a lo largo de los Salmos. A la mansedumbre se le opone la dureza para con Dios. El diácono Esteban les dice a sus jueces: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Con esta expresión quiere decirles que su corazón debe obedecer ante todo a Dios, hacerlo dócil a él. Se ha dicho que la mansedumbre es no defenderse. Esta es su primera manifestación. A través de las leyes y mandamientos, Dios habla. Nosotros somos sus hijos. No tenemos que defendernos en contra de nuestro Padre Dios. Pero la mansedumbre no solo debe ser no defenderse contra Dios, sino disponerse a ser positivamente acogedores. Sed como yo, puede decir Cristo, que voluntariamente se ha sometido a todas las voluntades del Padre en una disponibilidad absoluta. Nadie puede decir que en alguna ocasión, o en muchas, no haya faltado a la docilidad para con Dios. Otros pueden ir endureciéndose poco a poco. Se puede comenzar por cierta tibieza o flojedad, pero no se sabe dónde se puede terminar. Por tanto, nuestra primera docilidad tiene que ser para con Dios. La mansedumbre, como la humildad, solo miran al prójimo después de haber alcanzado su fuente en su más elevada cima. Por eso, quien practica la mansedumbre en relación con Dios, también la practicará con los hombres. Y esto es lo que vemos hacía que San Francisco de Sales pudiera ser tan manso, tan dulce con todos, porque primero lo era con Dios, y en cada hombre descubría la imagen de Cristo. Y como San Francisco, fijos los ojos en Jesús, muchos santos y santas del cristianismo han aprendido su mansedumbre. Con las imágenes de dura cerviz y del corazón de piedra de las que nos habla la Escritura, podemos sacar muchas aplicaciones para practicar la mansedumbre con los hermanos. Desterrar de nuestras costumbres la dureza, la amargura. No querer tener siempre razón. Esforzarse por hacer coincidir la propia voluntad con la de los demás cuando no se oponga al querer de Dios. Saber dar acogida con sencillez. A veces Podemos querer evitar la injusticia matando al mismo tiempo la caridad. La mansedumbre no es una máscara, una piel de cordero que encubre y desfigura la realidad, sino que debe ser la expresión visible del interior del hombre. La mansedumbre desborda con naturalidad sobrenatural del tesoro de un corazón humilde. Por eso Cristo se nos ofreció a la vez como maestro de mansedumbre y de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que evitar cualquier equívoco en lo referente a esta virtud. La mansedumbre no es rasgo temperamental, sino virtud cristiana. Sería falso concebir el premio a la mansedumbre como la bienaventuranza de los flemáticos, que no se alteran por nada ni por nadie. Jesús no fue una persona impasible ante las miserias y angustias de los hombres. Jesús, manso y humilde de corazón, amó con todo el corazón. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nos dijo y lo hizo. Jesús lloró ante la desgracia y la muerte. Se apasionó con celo santo por el honor de su Padre celestial. El celo de tu casa me consume. La mansedumbre cristiana no es cuestión de carácter, ni menos todavía de apocamiento personal. Es virtud que se adquiere por la costosa imitación de la mansedumbre de Cristo. Hay una mansedumbre, según el mundo, que no es más que la caricatura de la mansedumbre según Cristo. Lo mismo que la esperanza teologal y la verdadera humildad, la mansedumbre va unida a la gracia de Cristo. Por tanto, los mansos, los conciliadores según el espíritu del mundo, los que tienen un cierto carácter bonachón, deben, igual que los vehementes y vivos de carácter, los arrogantes e irascibles, transformarse, convertirse para llegar a ser hijos del Padre que está en los cielos. Las disposiciones iniciales del temperamento pueden facilitar esta conversión, pero no puede de ningún modo reemplazarla. Nadie está excluido del reino, pero todos deben renacer, como le dice el Señor a Nicodemo. Hay que nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Y esto es lo que Francisco de Sales tuvo muy en cuenta. Contemplando la persona de Jesús y escuchando sus enseñanzas, aprendió cómo transformar su corazón mediante la gracia de Dios y hacer de su temperamento vivo e irascible la imagen fiel de la mansedumbre de Cristo. Siempre tenemos que volver la mirada hacia Jesús si queremos aprender estas virtudes. Es Él quien nos dice: «Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Jesús no suprime ni el yugo ni la carga, pero en el peso que impone y en la autoridad que instaura, quiere que se sienta su profunda bondad. Más que el dominio, prefiere atraer e invitar a que sigan el camino que él vive y enseña, presentando como razón fundamental la mansedumbre y humildad de su corazón. Es que el llamamiento más profundo y eficaz proviene de su amor. San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Este es el estilo de Jesús al encarnarse: humillarse, anonadarse, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. La invitación de San Pablo a tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús movieron a Francisco a imitarle. Hoy, esa imitación llega a nosotros, a compartir un mismo amor, vivir en armonía, ser humildes, no buscar los propios intereses, hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Así, en la práctica concreta de la vida, es como tenemos que imitar a Jesucristo. Pero hay que practicar la humildad con amor. Es entonces cuando se busca la humildad con humillaciones, porque Cristo fue humilde y pasó humillaciones por mi amor. Y entonces quiero seguirle y empiezo aceptando no las humillaciones que yo me forjo, sino las que me vienen de mis limitaciones. El aceptar el no ser tenido en cuenta, el recibir con paz y perdón cualquier tipo de injuria o de desprecio, el buscar pasar desapercibido. Toda la vida de Cristo es una prueba manifiesta de su humildad. En los 30 años que pasa en Nazaret, tiene el arte de pasar desapercibido y ser tenido como uno de tantos. En su vida pública, su humildad toma dimensiones más amplias. Si miramos su vida a través de las valoraciones que da el mundo, diríamos que su vida aparece como un fracaso, como una humillación. Apenas empezó a hablar y a atraer a los hombres, se formó la resistencia contra él. La desconfianza lo acecha. Siente la hostilidad de los que representan la autoridad y la responsabilidad, y el pueblo se va alejando. Pero donde Jesús deja traslucir su humildad de manera más particularmente conmovedora, es en la pasión. Los insultos, los ultrajes, oír cómo le condenan a muerte y cómo él muere perdonando, rebosando su corazón de humildad, mansedumbre y amor. Es su corazón manso y humilde el que le ha hecho soportar pacientemente la tardanza en creer y las equivocadas interpretaciones sobre el sentido de su mensaje, el que le impidió apartar a Judas del grupo de los 12 y apartarse para siempre de los fariseos. Hay que llegar hasta el fondo del corazón de Cristo para contemplar su mansedumbre y humildad. Su vida es una constante invitación a seguirle. La pregunta que los cristianos debemos hacernos es: ¿qué es lo que valoramos en nuestra vida? ¿No buscamos de alguna manera, al nivel que sea, el éxito? Incluso en nuestra vida espiritual y apostólica puede esconderse una especie de búsqueda del triunfo personal. ¿Por qué, si no, tantos desánimos cuando no vemos frutos inmediatos? ¿Por qué corremos el riesgo tantas veces de buscar más la apariencia que la realidad? ¿Por qué tanto movimiento desproporcionado? ¿No será que buscamos más el propio triunfo, la propia imagen? Lo importante es hacer con humildad y mansedumbre lo que Dios quiere en cada momento de nuestra existencia y realizarlo, aunque eso suponga que el mundo no nos aplauda o nos margine y que incluso las personas más cercanas y queridas nos desprecien. Las humillaciones soportadas por Jesús a lo largo de su vida, y sobre todo en la pasión, invitan a revestirnos de sus sentimientos y seguirle. San Francisco de Sales, que ha penetrado en el corazón manso y humilde de Cristo, desde muy jovencito decide seguirle. No se deja seducir por el amor propio, ni la elevada nobleza de su familia, ni sus muchas cualidades, ni los dones naturales con que Dios le ha dotado, ni sus éxitos apostólicos, ni su dignidad episcopal, unida a tanta ciencia y doctrina, ni la estima y veneración de que estaba rodeado. Nada podía engreír su corazón ni alterar su modestia. Por eso, cuando sus aduladores le llenaban de elogios, él les imponía silencio. «Señores», les decía, «Francisco de Sales es un pobre hombre que conoce mejor que vosotros lo que es. Dios sabe lo que soy». Y al decirle otro día que un obispo no cesaba de hablar bien de él, contestó: «Ese buen señor me daría más gusto no ocupándose de mí. Yo me conozco bien, y mi conciencia y mi confesor son dos testigos irrecusables de mis miserias». Pero no pensemos que este hombre tan humilde no dejaba de ser tentado alguna vez por la vanidad. Habiendo oído un día el elogio de otro obispo, que decían era incomparable en sus sermones, experimentó un sentimiento de envidia. Pero los santos saben reaccionar ante la tentación, y apenas experimentó en sí este mal sentimiento cuando, tomándolo, según su propia expresión, como a un inmundo reptil, lo quebrantó el cuello y enseguida llevó a este buen obispo al seno del Padre Celestial y elevó por él esta humilde oración: «Señor, dadle mil bendiciones y hacedle cada día más capaz de recibir vuestras santas gracias». Así superan las tentaciones de vanidad los santos, y así se pone de manifiesto la humildad de Francisco. No sólo se elevaba Francisco por medio de su humildad por encima de los honores y alabanzas, sino que sabía también hacer algo mucho más difícil: sufrir con paz lo que algunas personas decían contra él. Hay que prestar atención a cómo procede en estas circunstancias para mantenerse en humildad y mansedumbre, ya que es uno de los motivos que con más frecuencia son el origen de enfados, resentimientos, incluso entre los cristianos, y lo que nos hace perder la paz, mansedumbre y humildad, pues fácilmente nuestro amor propio se siente herido cuando se reciben las críticas que nos dirigen. Quizá a nada somos tan sensibles como a lo que los demás digan de nosotros, y cuando lo que dicen es desfavorable, suele ser la piedra de toque para saber si estamos más pendientes de nuestra propia imagen que de no ofender a Dios, y todavía más de agradarle. San Francisco de Sales, cuando escuchaba las críticas que sobre él hacían algunos, contestaba con toda humildad y mansedumbre: «¿No dicen más que eso? Pues ciertamente no lo saben todo. Aún me adulan y me tratan con indulgencia. Bien veo que tienen más compasión de mí que envidia, y que me creen mejor que lo que soy. Sí, ciertamente, bendito sea Dios, es preciso corregirse. Si no merezco ser reprendido por eso, lo merezco por otras cosas». Cuando le decían que tenían que ser muy malos para prorrumpir contra él en falsas censuras, replicaba: «Eso es un aviso que me dan para que me guarde de hacerlo, y me hacen un favor avisándome para que evite semejante escollo». Cuando veía que se enfadaban contra los calumniadores, les decía: «¿Os he dado yo poder para que os irritéis por mí? Dejadlos que hablen. Esa es una cruz de palabras que se lleva el viento, y se necesita ser muy delicado para no poder sufrir el zumbido de una mosca. ¿Quién os ha dicho que soy irreprensible? Quizá ven ellos mis defectos mejor que yo y que los que me aman. Muchas veces miramos como calumnia la verdad que no nos agrada. Y después de todo, ¿qué mal nos hacen los que tienen mala opinión de nosotros? No son adversarios, sino auxiliares que se unen a nosotros para destruir nuestro amor propio, que es nuestro mayor enemigo. ¿Por qué, pues, disgustarnos con ellos? Una onza de virtud practicada en medio de las contradicciones, de las censuras y de las reprensiones, vale más que 10 libras de virtud practicada en medio de la paz». Esta actitud humilde de recibir las ofensas está muy de acuerdo a lo que Jesús enseña. Y los pecados de la lengua a quienes más perjudican es a los que se dedican a murmurar y criticar de los demás. Su antiguo preceptor, Monseñor de Ash, en el ardor de su celo por su antiguo discípulo, se irritaba siempre que hablaban mal de Francisco, por poco que fuera. «¿Por qué le decía Francisco. ¿Sois tan sensible en lo tocante a mi reputación? ¿Acaso soy yo perfecto? ¿Acaso soy yo santo? Y aunque lo fuera, ¿no han sido los santos el objeto de la contradicción de las lenguas? ¿Qué no han dicho de nuestro Señor que era la perfección misma? Muchas veces fue objeto el santo obispo de injustas censuras, y nunca opuso a ellas más que dulzura y silencio. «Dejad que pase la cólera», decía. «Las balas de cañón pierden su fuerza en la lana, y hacen mal en los cuerpos duros que las resisten. ¿Y qué es, en resumen, lo que los hombres pueden decir contra nosotros después de lo que han dicho contra el Salvador, que murió en la cruz entre dos ladrones y saturado de oprobios? En presencia de un ejemplo tan grande, ¿quién no tendrá vergüenza de quejarse, y más todavía de tener resentimientos? Sin duda, aclaraba, no se debe comprometer la reputación, porque siendo como una muestra que hace conocer dónde mora la virtud, su ausencia perjudicaría al bien que podríamos hacer. Pero no conviene inquietarse por las ofensas que la lengua de los maldicientes pudieran hacerle, porque tiene el buen nombre por raíz la bondad, que mientras esté en nosotros, puede siempre reproducir el honor que le es debido. Al preguntarle cómo debían conducirse con los que les censuraban o calumniaban injustamente, contestó: primeramente, se puede responder según la verdad, con tal que se haga de una manera atenta, pacífica, sin palabras agrias, sin turbación ni emoción. Si después de esto continúan acusándonos, conviene callar. El silencio es el agua que apaga la calumnia, mas la réplica es el aceite de la lámpara en que aquella se fomenta, o como dice Tácito, el que la desprecia la hace caer. El que se irrita le da consistencia. Es preciso que se endurezca la piel del corazón contra estas cruces, que no son más que palabras o un sonido, del cual se puede decir que se lo lleva el viento. El que es demasiado sensible a la opinión de los hombres, no tendrá nunca la paz del corazón. Las faltas de atención tampoco turbaban su humildad. «Ojalá», decía, «que fuera yo tan indiferente a todas las demás cosas como a los desprecios que me hacen». No se le oía decir ninguna palabra que redundara en su propio honor. Nunca se le vio preferirse a nadie, por el contrario, tenía una gran habilidad para ocultar el bien que había en él y lo que le podía granjear estima, para que sólo Dios estuviera en el secreto de sus méritos, y por eso no se permitía la menor acción ni palabra con la intención de parecer virtuoso. En la práctica de las virtudes, prefería las que nacen al pie de la cruz y no son vistas de los ojos de los hombres, como la humildad, la dulzura, la cordial tolerancia con el prójimo, la condescendencia con los demás, la sencillez y la modestia. Estas, decía, son las más fragantes y las más impregnadas con la sangre del Salvador. Estas mortifican y santifican el corazón más eficazmente que los cilicios, las disciplinas y otras mortificaciones que hacen creer que es santo el que las ejercita. Conforme a este principio, pensaba que nunca debe hablar uno bien ni mal de sí mismo, sino procurar hacerse olvidar por medio del silencio. Y como buen guía de almas, cuando alguno le decía de sí mismo lo malo aumentándolo, él tenía la práctica de reconocer y aun exagerar la verdad de lo que decía, con el fin de corregir el amor propio disfrazado, que no habla mal de sí, sino para que los otros le tengan por bueno. Sin embargo, respondía de un modo muy distinto cuando le hacían alguna de esas confesiones que cuestan mucho al amor propio y proceden de la verdadera humildad. Entonces se llenaba de gozo y felicitaba con gran efusión y ternura al que tenía el valor de hablar así. Monseñor Belley, que era amigo suyo, lo experimentó de una manera palpable. Habiendo oído decir una vez a Francisco que tenía mala memoria, le dijo: «No tenéis por qué quejaros. La memoria y el entendimiento se encuentran reunidas rara vez en un mismo hombre en grado eminente. Vos tenéis el entendimiento, que es la mejor parte, y yo tengo la memoria. Pero os cedería con todo mi corazón una parte de ella por tener un poco de vuestro entendimiento, porque éste me hace muchas veces falta. Francisco, al oírle, le abrazó y le dijo con su amable sonrisa: «¡Cuánto placer me causáis! No he conocido más que a un solo hombre que me haya dicho, como vos, que no tiene entendimiento. Este es un caudal del cual los que menos parte tienen son los que se creen mejor provistos. Se encuentran muchas personas que se quejan de su mala memoria o de sus pasiones, pero nadie quiere reconocer que no tiene entendimiento, y todos rechazan esta falta como una infamia. No os preocupéis. El entendimiento se desarrollará en vos con la edad, pues es uno de los frutos de la experiencia y de la ancianidad. No sucede así con la memoria. Cuanto más adelanta uno en edad, menos memoria tiene. Y por eso no espero que la mía mejore, pero con tal que tenga la suficiente para acordarme de Dios, con eso me basta». Su humildad, que era verdadera, no tenía nada de triste, sino que estaba llena de amabilidad. «El abatimiento y el desprecio de sí mismo», decía, «debe ser practicado de un modo suave, pacífico, constante, y no sólo suavemente, sino con gozo y alegría de corazón». El aprecio que San Francisco de Sales tenía por las virtudes de la humildad y la mansedumbre se pone de manifiesto no sólo en cómo las practicaba, sino en los consejos que daba tanto de palabra como por escrito. Y así escribe sobre estas virtudes: «Sobre todas las virtudes, os recomiendo las dos queridas virtudes que nuestro Señor desea tanto que aprendamos de Él: la humildad y la mansedumbre de corazón. Pero hay que cuidar que sean virtudes del corazón, y acordaos de lo que os he dicho, que uno de los grandes artificios del diablo es hacer que muchos se entretengan en decir palabras y hacer gestos exteriores de virtud, pero que, examinados los afectos del corazón, piensan ser humildes y mansos, pero en realidad no lo son». Experimentado guía de las almas, sabe por dónde podemos engañarnos. Hay que procurar que sean virtudes del corazón, sólidamente arraigadas en nosotros, porque, como él asegura, la dulzura y la humildad son la base de la santidad. Por eso no cesa de recomendarlas a las personas que ayuda: «Sed humilde y dulce con todos. Cultivad cuidadosamente la dulzura y la humildad interior, y sobre todo, sed humilde, dulce». Estos consejos debemos tomarlos como dirigidos a nosotros, seguros que practicándolos vamos por buen camino. Esta dulzura que exige va unida a la firmeza con que hay que practicar estas virtudes y quitar todas las dificultades que nos salgan al paso. «Hay que mantenerse firme en estas dos queridas virtudes», dice, «la dulzura hacia el prójimo y la amabilísima humildad ante Dios. Hay que arrancar completamente el deseo de preferencias, ya que jamás se prefiere el honor sino despreciándolo. Y esto turba el corazón y nos hace faltar contra la dulzura y la humildad». Estas dos virtudes están estrechamente unidas, pero el santo dice que la humildad es la primera, porque la humildad hace nuestro corazón dulce. Esta virtud es la primera y el fundamento de las demás. Unido siempre a Dios, entregado a la más completa abnegación, a la más exquisita caridad, recomendaba a los que se le acercaban, como punto esencial de su dirección, la práctica de la dulzura consigo mismo en todas las circunstancias. «El secreto para esto», escribía, es acoger benévolamente todas las molestias que nos causa nuestro estado de vida, la miseria de nuestra condición humana, las pruebas que Dios nos envía. Quien esto aconsejaba era porque lo vivía. Y esto es lo que le hacía exclamar a San Vicente de Paúl: «Oh Dios mío, si Monseñor de Ginebra es tan bueno, ¿cuánto debéis serlo vos?». Su espíritu, dulce y humilde, sigue vivo entre nosotros. No tenemos más que acercarnos a sus escritos para animarnos a seguir su ejemplo. Thank you.